Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, que Dios les bendiga y así les damos la bienvenida a Descubriendo al Mesías de las Profecías. Les habla Gustavo Contreras para saludarles y a invitarles a que tengamos un nuevo estudio bíblico en base al libro de Hebreos. Estamos estudiando este libro precioso que trata sobre el sacerdocio de Cristo y su santuario, temas principales, aunque hay otros más que componen también el libro. Para ello, seguimos avanzando con Hebreos capítulo 8. Habíamos mirado en la emisión anterior acerca de la naturaleza de la tipología, esto es, la comparación de dos tipos, llamados uno el tipo, el otro antitipo, es decir, modelo 1, modelo 2, dijimos de una forma sencilla. De modo que así aprendemos, en base a la maqueta, modelo 1, quien Dios lo diseña a través de su inspiración del Espíritu Santo, los escritores bíblicos, para que allí se escriba lo esencial, lo necesario, en la maqueta, a fin de que luego investiguemos el original. Allí el gran mensaje que Dios nos trae por medio de la tipología. Ejemplo de ello, y sobre todo porque la palabra tipos en griego aparece allí en el medio, es el caso de Adán. En capítulo 5 de Romanos, versículo 14, allí se nos da un ejemplo de cómo Adán es presentado como tipo del que iba a venir. Por lo tanto, el que iba a venir sería el antitipo. Adán es el modelo, modelo número 1, y Jesús es el modelo número 2. Pero aquí, curiosamente, la comparación va por vía de contraste, no por una comparación, una aposición, es decir, ponerlos juntos y sacar luz de uno a otro. Más bien es al revés, es por contraste. Aquí hacen cosas erróneas, aquí se hacen buenas cosas. Para ello, amigos, vamos a solamente repasar un par de textos para avanzar con Hebreos capítulo 8, los siguientes versículos, porque ya nuevamente en el 9 en adelante vuelve otra vez el tema de la tipología y la comparación del santuario terrenal con el celestial. Así que, por lo pronto, vayamos a los textos que nos hablan de tipos, dos principalmente que serán importantes, el caso de Adán, dijimos, Romanos capítulo 5, versículo 14. De ahí en adelante, leemos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, Adán, es tipos. La palabra griega allí es tipos del que había de venir. Así que aquel que debía venir, que es Cristo, se convierte en el antitipo por la forma en cómo aquí el escritor Pablo los compara a ambos. Miremos versículo 15. Tal vez primero les invito a que miremos la palabra griega de Romanos 5:14, que en español se traduce como figura, en nuestra versión Reina Valera, pero en otras Biblias se traduce de modo distinto. Allí el cual es modelo o ejemplo del que había de venir. Tal vez esa es una buena traducción también. Las palabras en español tratan de poner el sentido como se desprende del inglés. Fíjense casi al final, la palabra tipos, allí está. Modelo patrón del que está para venir. Sería entonces, y leemos un poco más antes, cuando habla de semejanza de la transgresión de Adán, podemos mirarlo en español, ¿quién es modelo patrón del que está para venir? Tal como puso nuestra Reina Valera 60, solo que puso la palabra figura, en lugar de poner aquí también esta buena traducción, tipos, ahí lo estamos señalando con la manita, tipos es un modelo patrón. Efectivamente, Adán se convierte en un modelo de errores. Eso es lo interesante. Así que efectivamente sirve tal cosa como un modelo para que este contramodelo, este segundo modelo, no imite este primer modelo. Es decir, el modelo puede ser acertado o desacertado. Acertado cuando se dicen muy buenas cosas para que aquí se revelen las buenas cosas. Lo que pasaría con una maqueta. El santuario israelita es un ejemplo. Allí se enseñan cosas valiosas para que se aprendan del modelo número 2 esas cosas valiosas. Pero puede darse lo contrario, que en este modelo patrón se da ejemplos negativos, erróneos, para que los que están acá no los imiten. ¿Sí? Ese es el caso de Adán. Vamos pues entonces a Romanos capítulo 5, 15 en adelante, para ver los ejemplos hasta el versículo 19. Pero el don no fue como la transgresión, el don de Jesús y la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el segundo Adán. Y con el don, Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, el primer Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el producido por Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El regalo de Cristo vino por muchas transgresiones. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, el segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, los muchos serán constituidos justos. Notamos, queridos amigos, la absoluta comparación, por vía de contraste, entre el tipo y el antitipo. Este es un concepto sumamente importante, porque así cuando estudiemos el santuario celestial, del cual trata el libro de Hebreos, lo haremos guiándonos por la maqueta, esto es el primer modelo. Y vamos al segundo ejemplo, dijimos, 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 en adelante. En el versículo 6 aparece nuevamente la palabra tipo, y desde allí en adelante se comparan dos modelos, el modelo de la iglesia del desierto con el modelo moderno, tanto de la iglesia de Corinto a la cual fue dirigida la carta y por extensión a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dirá nuevamente en el versículo 11, donde aparece nuevamente el concepto de tipo. Vamos a leer, si les parece bien, desde el versículo 6 directamente, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos, como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Notamos a partir de acá nuevamente la comparación entre dos modelos. Uno es el ejemplo que dieron, erróneo, que dieron los que salieron en el Éxodo. El otro modelo va a ser la otra gente. Son dos iglesias comparadas, la iglesia del desierto y la iglesia de Corinto, la iglesia del desierto y la iglesia del tiempo del fin. Que no hagamos las cosas que aquella gente hizo. Otra vez es por vía de contraste. Pero nuevamente aparece la palabra tipo y la comparación entre dos modelos. Esa es la esencia de la tipología. Muy bien, otra vez el texto. Pero estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos, el primer modelo, codiciaron. No seamos idólatras, el segundo modelo. Como algunos de ellos, el primer modelo, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No imiten a esa gente. No forniquemos nosotros, el segundo modelo. Como algunos de ellos, el primer modelo, fornicaron y cayeron en un día 23.000. No tentemos al Señor, nosotros, el segundo modelo, como también algunos de ellos, el primer modelo, lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos, nosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, el del desierto, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como tipos. La palabra griega típico allí es como, tal como se traduce allí, como ejemplo, ejemplarmente. Estas cosas les acontecieron ejemplarmente y están escritas para amonestarnos a nosotros, el segundo modelo. De allí, hermanos y amigos, la tipología está para enseñarnos de que hagamos las cosas buenas que el primer modelo trae para que nosotros, que somos el segundo modelo, las obedezcamos. Y lo opuesto del primer modelo que cometió errores, nosotros no los imitemos, como estamos leyendo allí, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, sirva esto como un pequeño repaso de lo que miramos en la emisión anterior. Pero avanzamos con el libro de Hebreos, capítulo 8. Veremos desde el versículo 6, pero vayamos desde el 1 al 5, así retomamos el sentido de Hebreos 8, los primeros versículos, para estudiar del versículo 6 en adelante. Miremos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o templo que levantó el Señor en el cielo y no el hombre. Así que allí nos da prueba, queridos amigos y hermanos, de que hay tal cosa como santuario en el cielo. Hay quienes quieren negarlo. ¿Por qué? Porque si admitimos que hay un santuario en el cielo y que hay una copia en la tierra, entonces allí, al establecer la reciprocidad, la correspondencia entre este santuario de la tierra y este santuario del cielo, tendremos que llegar a la conclusión que lo que se observa acá, se mira acá, y si aquí aparece la ley de Dios, los 10 mandamientos, acá deberán aparecer, de hecho aparecen. Miremos pues Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, lo que se revela que hay aquí en el santuario celestial. Miremos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Allí están los 10 mandamientos originales. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, de esta manera estamos probando la eficacia de esta manera de mirar las cosas revelada por Dios. ¿Cuál es la tipología? Bien, vamos entonces nuevamente a Hebreos capítulo 8. Leíamos el versículo 2 diciendo de Jesús que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Qué más dice el texto? Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ley de Éxodo, ley de Levítico, que enseñan cómo debía funcionar este sistema de la maqueta. Los cuales, los sacerdotes de la maqueta, sirven aquello que es figura y sombra Así sigue tratando la maqueta de cosas celestiales. Esas cosas celestiales, amigos, son el santuario verdadero, el sacerdocio verdadero, aquello que nosotros necesitamos conocer, lo que ocurre en el cielo, en el santuario del cielo. Lo acaba de decir el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Entonces, esas son las cosas celestiales, pero los sacerdotes de la maqueta estaban sirviendo a lo que era figura, sombra de aquello celestial. ¿Se capta? Por lo tanto, si queremos investigar qué pasa acá, tenemos que mirar estos movimientos en la maqueta. Cómo estos sacerdotes sirven a lo que es figura, sombra, es decir, la maqueta, cómo la están sirviendo ellos. De figura y sombra de aquello que es celestial. Aquí, amigos, quiero decirles que una muy alta proporción de hermanos evangélicos niegan la doctrina del santuario. Y aquí nos metemos en un terreno sumamente peligroso. Ellos dicen, alcanza con creer que Cristo me salvó en la cruz. Y ellos ponen su atención en la cruz del Calvario. Ellos miran hacia atrás 2000 años y ubican el hecho histórico, ocurrió año 31, siendo Poncio Pilato el gobernador. Esto lo cuentan también historiadores seculares, Tácito, Suetonio, hablan de ello. Pero entonces, el problema, amigos, es que cuando nosotros estamos mirando hacia atrás y no vemos que la expiación, la limpieza del pecado tiene más pasos que dar, y nos quedamos con el solo inicial, cometemos grave peligro. Alguien dice, a ver si entiendo, si solamente me quedo con la cruz, ¿cometo riesgo? Así es, porque la maqueta enseñaba que cuando el pecador cometía pecado, traía su ofrenda, su sacrificio, su cordero, allí a la puerta del tabernáculo de reunión en el atrio, el sacerdote ya estaba preparado para recibirlo, le proveía el cuchillo, el adorador mataba el animal, el resto lo hacía el sacerdote, recogía la sangre y allí untaba los cuernos del altar de bronce. Tema, queridos amigos, que lo miraremos en la siguiente emisión en diapositivas. Si no es en la siguiente, en la próxima, porque necesitamos conocer más a fondo este detalle. ¿Y cuál es? Que al mirar la maqueta, estos elementos, se observa más, y es que producido el sacrificio en el altar de sacrificio, el altar de bronce, el sacerdote continuaba la ceremonia, recogía allí la sangre en un tazón, el animalito era depositado sobre la reja del altar de sacrificio, allí había una reja sobre la cual caía la sangre hacia abajo, era recogida, pero mientras caía se recogía en un tazón. El resto, continuaba el sacerdote, era transferir el pecado del individuo, que se transfería al cordero, la sangre era el símbolo del pecado, era el pago por el pecado cometido, recogida en el tazón, se transfería el pecado al santuario. ¿De qué modo? Se ungían los cuernos del otro altar, el de la oración. Y además se hacía la ceremonia de, con los dedos untados en sangre, elevarlos hacia el velo, contra el velo, que separaba los dos departamentos, el lugar santo en el que el hombre se movía, del lugar santísimo en el que nadie podía entrar. Allí estaba la presencia de Dios en la Shejiná, que era el espacio, el hueco, donde allí se mostraba a los dos ángeles labrados a martillo, sus alas se tocaban, sus rostros mirando hacia abajo, y estos ángeles, muy primorosamente diseñados, construidos, estaban pegados a la tapa o propiciatorio, el cual tapaba el cofre, dentro del cual estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas. Y sobre la tapa, en el hueco, allí la Shejina era de donde procedía la voz que le hablaba al sumo sacerdote. Ahí tenemos, amigos. Apreciamos allí en producción cómo nos lo están poniendo. ¿Sí? Este es el... Notan esa luz. Allí se está ilustrando el momento en que El sumo sacerdote entra para enfrentarse con Dios. Esto se hacía una sola vez al año en el día de expiación, según Levítico 16. Ahora bien, amigos, lo que hizo Jesús en el Calvario, fuera de la puerta de Jerusalén, allí en el Gólgota, está representado por el altar de sacrificio. No nos podemos quedar con el altar de sacrificio. Tenemos que avanzar. Por lo tanto, a través de la tipología, se nos enseña que cuando Cristo ascendió al cielo, ungió el lugar santísimo del cielo, como rezaba la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, 24. ¿Recuerdan aquel texto de cuando se partió el velo del templo en dos y luego se parten allí las rocas y saldrán los santos resucitados después de la resurrección de Jesús, allí en ese momento? Bien, eso sí, ahí lo tenemos otra vez. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este hecho nos va a mostrar ya que el santuario de la tierra perdió su santidad. No funciona más, no sirve más, porque se abrió el santuario del cielo. Efectivamente, cuando Jesús asciende al cielo para ungir el lugar santísimo, que de acuerdo a Éxodo 40 era el modo de iniciar el servicio. En Éxodo 40, allí se abre, se libera la cortina, quedan los dos departamentos descubiertos, como que fuera uno solo. Y así se lo unge, solemne oración, gloria de Dios, y entonces después de ello comienza el velo a ser puesto y el sacerdote a trabajar en el lugar santo solamente por 364 días. Un solo día, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, entraba, corría el velo y entraba al otro departamento muy sagrado, el Kodesh Kodashim, lugar santísimo, donde estaba el cofre con los 10 mandamientos. Y arriba de ello, la Shekinah, la gloria de Dios. Amigos, notamos que no nos podemos quedar en el altar de sacrificio, que representa el Gólgota, representa la muerte de Cristo en la cruz. Hay más partes en la expiación. Por lo tanto, cuando hay hermanos evangélicos que dicen, a mí me alcanza la cruz del Calvario, y con eso yo recibo el perdón de Dios. Es cierto, creemos en Cristo, lo asumimos como nuestro Salvador personal. Dios perdona nuestro pecado. Pero amigos, el hecho de que lo perdone no significa que lo ha borrado según la maqueta, porque quedó en la maqueta 364 días allí, resonando en el santuario. Ya lo dice el texto de Jeremías 17:1. El pecado de Israel está escrito con cincel y algo más. Leamos pues. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Efectivamente, cuando se hacía el servicio de expiación desde el altar de bronce, el pecado era transferido a los cuernos de los altares, tanto el altar de bronce como el otro, el altar de oro, el altar de oración, dentro del santuario. ¿Qué significaba ello? Que el pecador era perdonado, pero su pecado todavía no borrado, tenía que desaparecer. Notemos esta diferencia. ¿Cuándo desaparecía? Al final del año, en el Yom Kippur, en el día de expiación, Levítico 16, cuando el sumo sacerdote corría el velo, y entonces, recuerdan, los dos chivos, uno sacrificado, el otro vivo. Allí el enfrentamiento de los dos chivos de Levítico 16. El sumo sacerdote hacía una operación con sangre y entonces iba limpiando, como quien dice, sacando los pecados, los cargaba sobre sí y ahora los descargaba sobre la cabeza del otro chivo y los confesaba. Y allí el animal, todo simbólicamente, recibía todo el peso de la culpa de todos los pecados. El santuario quedaba limpio por ese año, para empezar el siguiente año. Y al animal se lo destinaba al desierto y allí moría sin que participe en la expiación. Amigos, eso es lo que nos enseña la maqueta y es lo que nos habla el libro de Daniel, el libro de Hebreos, y Apocalipsis especialmente, para decirnos que debemos mirar el santuario del cielo. Si alguien dice, me alcanza con la cruz del Calvario y si hay santuario en el cielo, no lo voy a negar, el texto dice que lo hay, ¿quién sabe en qué lugar está? Si hay lugar santo, santísimo, bueno, la maqueta dice eso, pero yo no estoy seguro. O sea, noten amigos, quienes razonan de esa manera, quieren negar la correspondencia tipológica, la reciprocidad entre los dos modelos, negarlo para llegar al punto máximo. No hay arca de los 10 mandamientos en el cielo, no hay sábado, no lo voy a respetar al sábado. Fíjate el arca de los mandamientos, lo acabamos de leer hace un momento amigos, en Apocalipsis 11, 19. Este es el gran problema que hay en el mundo evangélico. Por eso es que era tan importante conocer a fondo este tema de la tipología o reciprocidad de los dos modelos. La maqueta de los judíos, de Moisés, cuando hizo el santuario de la tierra, y el original que está en el cielo. Cuando entendemos este asunto y empezamos a mirar a Cristo en el santuario del cielo, y nuestras oraciones van dirigidas al lugar santísimo, porque de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 7 y 8, se nos habla de una purificación que el santuario necesita realizar, como la de Levítico 16, el Yom Kippur de la tierra, así también un Yom Kippur del cielo, por vía de la reciprocidad. Y al hablar así, en el santuario del cielo, Jesús no está en el departamento del santo, sino en el santísimo. Aquellos hermanos evangélicos, cristianos, que niegan la correspondencia entre el santuario del cielo y el de la tierra, correspondencia espacial. Aquí hay dos departamentos, allí hay dos departamentos. No, ¿cómo en el cielo que hay departamentos? Dios mora en todas partes. Dios no puede morar dentro de un santuario. Cosas por el estilo. Amigos, recordemos los salmos. Dios está en su santuario del cielo. En la oración que hizo Salomón, allí en la inauguración de su santuario, el que él construyó, mucho más grande que el del desierto. Él menciona que Dios oirá desde su santuario para bendecir este santuario maqueta que hay en la tierra. Bien, un hermano cristiano, evangélico, que niega la doctrina del santuario, por eso es un tema sumamente importante, y se conforma con decir, yo creo en el altar de bronce, o sea, la cruz del Calvario. Jesús murió fuera de la puerta, representado por el altar de bronce. Y ahora hay que entrar al santuario, por eso Jesús ascendió al cielo, para continuar allí su obra de expiación, su limpieza. Esto sigue todavía, porque nuestros pecados confesados son perdonados, pero están anotados en el cielo. O nos olvidamos cuando el texto de Apocalipsis 20:12 dice que Dios reunió a todos los muertos y fueron juzgados por las cosas escritas en los libros. Y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Allí se nos está hablando de, después del milenio, esa gente no logró borrar los pecados de los libros. En cambio, los santos, ellos sí consiguieron que su Salvador, ministrando en el santuario del cielo, oficiando en el lugar santísimo durante el tiempo de expiación, de limpieza, de acuerdo a Levítico 16, allí, recuerdan, se sacaban los pecados del santuario, los cargaba el sumo sacerdote, ¿y qué hace después? Los ponía sobre el chivo vivo. Esa quita o raspada, o el nombre que queramos decir, que lo saca, es lo que está haciendo Jesús ahora con los pecados de los santos. Amigos, hemos cometido pecado, se nos ha perdonado, pero el pecado está anotado en el cielo. Y puede quedar como testimonio contra nosotros si llegamos a perdernos. Para ello, amigos, estar aferrados siempre al Señor. El Señor comienza a limpiar, a limpiar, a limpiar, para que los libros del cielo no contengan ofensa alguna contra Dios de parte de sus hijos. Y esta limpiada comienza primeramente con los muertos, eventualmente comenzará con los vivos, con usted y con mí, conmigo, pero con aquellos que son creyentes, porque hay vivos que no son creyentes y sus pecados no serán borrados. Y esos pecados testificarán contra ellos los libros, acabamos de leer Apocalipsis 20:12, que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, libros que no fueron borrados. Por lo tanto, amigos, qué importante es mirar el santuario del cielo, la obra que hace el Señor, la limpieza que está haciendo, la purificación, de acuerdo a la maqueta del santuario de la tierra. ¿Sí? Bien, vamos todavía a leer un poquito más. Leíamos Hebreos capítulo 8. Leamos ahora versículo, leemos 4, 5, leemos 5 también. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra, estos sacerdotes terrenales, ellos operaban para la figura y sombra, que era la maqueta de la tierra, pero sombra de cosas celestiales. Estas son las que nos interesan, las que hay en el cielo, el santuario del cielo. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Cuando se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra modelo es tipo. Y entonces, 6 en adelante, nuestro tema ahora para hoy. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Claro que tenía defectos. Esto nos lo va a contar Hebreos 7, cuando dice que los sacerdotes tenían que ofrecer expiación primeramente por ellos mismos. Ya empezamos mal. Mientras que Jesús solamente con una ofrenda ya hizo perfectos a todos. Ahí lo tenemos al texto para acordarnos. Que no tiene necesidad, hablando de Jesús cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los de la tierra, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y se ve entonces la superioridad de la obra de Cristo y del sacerdocio de Cristo, del santuario de Jesús. Por eso, este primer santuario entra en defecto, no puede continuar. Pero justamente fue diseñado para eso, no para que sea perfecto. El judío creía que sí, que alcanzaba con eso. No, era para ilustrar la obra de este santuario. Por eso el apóstol Pablo que dice, el punto principal que vengo diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote y un santuario ministro de aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo, que levantó el Señor, no el hombre. El punto es, ¿qué pasó con los judíos que no lograron ver el santuario? Y sin embargo, Salomón cuando ora para inaugurar, para ungir el templo, se dirige al Dios y al santuario que está en el cielo. Los judíos sabían estas cosas. Con frecuencia David habla del santuario. Cuando entré en tu santuario, el de la tierra reflejaba el santuario del cielo. Pero cuando el judío perdió de vista el santuario del cielo, recuerden que Jesús mismo dijo, el amor de Dios no está en vosotros. Uno pierde luz, ya no hay consagración, no hay discernimiento. Se persiguen cosas carnales. Gloria de los hombres yo no recibo, dice Jesús allí en San Juan 5. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Porque si viene alguien buscando su gloria, a ese lo recibiréis. Pero aquel que viene de parte de Dios no recibiréis. Porque Dios no viene para dar la palmada, viene para amonestar. Y eso no nos gusta. Cuando no hay amor de Dios, no hay discernimiento. ¿Cómo van a captar que hay un santuario importante en el cual el Cristo tiene que ministrar allá? Ya la profecía lo decía, el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, ven acá, hasta que yo a tus enemigos los ponga como felpudo en tus pies. Tú serás joven, el rocío de tu juventud, tú dominas en medio de tu poder. Y juró el Señor, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya estaba dicho. Amigos, qué gran obra. El Padre había designado a su compañero, el Hijo de Dios, Cristo el Señor, el príncipe de los ejércitos del cielo. Y lo que nos cabe a nosotros es investigar cómo se lleva esto adelante en el cielo. Por lo tanto, los textos que estamos leyendo de Hebreos 8:6, tanto mejor es el ministerio de Jesús, porque está establecido sobre mejores promesas. Y este tiene defectos. Defectos porque no pueden continuar, se mueren los sacerdotes, ellos son pecadores también, hay que ofrecerse sacrificio por ellos, luego por los del pueblo, mientras que este no. A ver, leamos nuevamente capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el santuario israelita, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, pero traía defecto. Porque reprendiéndoles dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y a partir de aquí, amigos, va a mostrar el defecto. Y defecto no en el sistema de Dios, ni en la maqueta de Dios, es el defecto del corazón humano. Y va a traer como ejemplo la misma ley de Jehová, que Dios la dio, y el hombre no la pudo cumplir, no la quiso cumplir, porque había requisitos. Y era circuncidar primero el alma para que entonces se ame a Jehová y se le pueda obedecer. Pero el judío no quería quitar las maldades de su corazón. Acordémonos de Jesús mismo cuando limpia la mesa de los cambistas, echa las monedas, con un látigo corre, saca a los animales, a los vendedores y increpa a los líderes. Mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de rateros. Y en el siguiente capítulo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Increpándole a Jesús. Notan, no reconocen su maldad. ¿Hasta dónde llega, amigos? Muy grave, muy peligroso, que no nos llegue a pasar a nosotros, que perdimos sensibilidad del Espíritu, estamos tan alejados de Dios, pero creemos estarlo. Y hasta hablamos de Dios, nos llenamos la boca de Dios, pero adentro hay maldad, hay orgullo, suficiencia propia. Hace que el Espíritu Santo no pueda entrar en un corazón soberbio. Acordémonos de aquella oración del fariseo en Lucas 18, que entrando al templo se pone delante y comienza a orar. Te doy gracias, Señor, porque no soy como las demás gentes. Yo soy bueno, no soy ladrón, no soy adúltero, ni siquiera soy como ese publicano que está atrás. Yo te doy los diezmos, ayuno, un besito acá. Gracias por ser tan bueno. Cuando oramos de esa manera, recuerda, eso aparece en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Cuando traemos ese espíritu, amigo, Dios repugna, le dan ganas de vomitar cuando una persona actúa de esa manera. Bien, así era el contexto de los judíos del primer siglo. Jesús aparece como piedra de tropiezo, nadie lo aguanta, porque Él toca la fibra del corazón, excepto unos pocos como Nicodemo. ¿Qué le escuchó? Aceptó, se convirtió, se alejó después del Sanedrín, no formó más parte de aquella gente. Así también hoy Dios nos quiere salvar. Que seamos sumisos, humildes, que abramos el corazón. Y en el caso de la descripción que estamos leyendo, que el Señor va a hacer un nuevo pacto. El nuevo pacto consiste que la ley que Dios quiso poner, que la puso sobre piedras, no funcionó. La pone ahora sobre el corazón, en tablas de carne, no en tablas de piedra. Por medio de la obra del Espíritu Santo, graba como graba el ganadero, allí su animal, le pone el hierro candente allí para que quede ya con la marca del dueño. Y entonces ese me posee, el animal es perteneciente al dueño. ¿Vieron? Cuando se pone allí el hierro y se lo marca el animal y aparece la marca allí del dueño. Ahí tenemos ejemplos, puestos sobre el cuero del animal. Indica la propiedad a la cual el animal pertenece. Así nuestro Señor nos pone una marca de fábrica. ¿Cuál es ella? Los 144.000 que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, allí se los puso. Y amigos, santos que piensan en Dios, aman a Dios y le obedecen. Bien, esta es la obra de transformación que el Señor hace, de poner la marca, el sello, no sobre piedras, porque no funcionó, no porque sea malo el sistema, el corazón es malo, no le hace caso a pesar de estar los mandamientos allí. Acordémonos del ejemplo del fariseo orando en el templo. Te doy gracias porque soy tan bueno. Y cumple los mandamientos. Él no está mintiendo. No soy ladrón, no soy adúltero. No soy como este publicano. Te doy los diezmos, yo ayuno. O sea, cumple con los mandamientos, pero con un corazón de piedra. Amigos, eso no vale, no sirve. A ver, leamos el texto entonces del cambio. Ya el Señor cambia. Pero cuando uno dice cambio, no es cambio de la ley, es cambio del receptor de esa ley. Antes era la piedra, ahora es el corazón. Ahora a ver si funciona allí la ley puesta en el corazón y en la mente. Leemos pues el texto. Porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Noten, mis leyes puestas en la mente. Aquí hacemos el comentario de que el texto basado en Jeremías 31, el original hebreo dice en singular, mi ley, texto que ya vamos a leer, pero la traducción en la Septuaginta lo pone en plural y el Nuevo Testamento mayormente, como está escrito en griego, cita del griego de la Septuaginta. Y allí entonces pone leyes. Pero lo correcto es mi ley, los 10 mandamientos. Pero poner leyes es igual. Solamente para que sepamos que se refiere a los 10 mandamientos de Jeremías 31. Seguimos leyendo para leer Jeremías 31. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece ya está próximo a desaparecer. Y así va terminando el capítulo 8 para dar paso al 9 y explicar entonces la naturaleza y el paralelo entre los dos pactos. El viejo, que ya trae su defecto porque hecho insuficientemente sobre las piedras porque no logra convertir el corazón. En cambio el otro, por medio de Cristo, un sacrificio perfecto, penetra si le permitimos, con un Espíritu Santo que da a fondo, como quiso darlo acá. Y las pruebas están que el Señor, el sacrificio, la obra, era completa de parte de Dios, incompleta por el hombre, porque se resistía a recibir la corrección de Dios. Vamos ahora, queridos amigos, a mirar el original de Jeremías capítulo 31, versículo 31. En adelante, desde donde Pablo toma el texto y entonces nos lo enseña en Hebreos 8. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Notamos que esto está en Jeremías. Y hemos leído Hebreos 8, que se basa en Jeremías. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amigos, si alguien piensa que el sistema judío ya traía defectos, era insuficiente. No, amigos, leamos más perfectamente los textos de Moisés para ver que el Señor sabía lo que hacía, esperaba un corazón dispuesto. Ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Fíjense que habla de circuncidar el alma, el corazón, para que entonces uno pueda obedecer, pueda amar. ¿Cómo lo cuenta ahora el versículo 16? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos para que vivas y seas multiplicado. Entonces, se ama a Dios no con el corazón natural, carnal. Primero necesitamos la operación que el Señor nos haga nuevos para que entonces podamos obedecer. Y sirven la ley puesta en las piedras. Fíjense cómo lo expresa Ezequiel capítulo 36, versículo 27 en adelante. Leemos del 25 para apreciar mejor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Notamos así entonces? Que luego que hace el Señor la operación, esparcir agua, quitar los ídolos, cambiar el corazón, el de piedra por uno de carne, enviar su espíritu, y entonces el hombre puede obedecer. ¿Que hay algún problema con las tablas de piedra? No, el mandamiento sigue allí. Pero amigos, en el texto cuando se nos dice, esparciré agua limpia, Dios no pudo esparcir agua limpia, quitaré vuestros ídolos, no lo pudo hacer. Pondré un corazón de carne y quitar el de piedra, no lo pudo hacer. Vino Jesús y no triunfó en el judaísmo, a excepción de gente noble que sí lo permitieron, pero fueron pocos. Nehemías, ¿nos acordamos? Gran personaje, Esdras, su compañero sacerdote, Zorobabel, los profetas en general, eran los que anunciaban estas cosas, invitando al pueblo que se dejen esparcir el agua sobre ellos, que se dejen quitar los ídolos, que cambien el corazón de piedra por el de carne, que reciban el Espíritu para que obedezcan permanentemente. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Ahí lo dice. Pero no funcionó. No porque sea deficiente el método de Dios, que las piedras sean deficientes, que las leyes de Moisés sean deficientes. Miren lo que pasó. ¿Qué es lo deficiente? Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se acabó. Leemos el versículo 15 también. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él amaba a su pueblo. Pero esta gente no querían arrepentirse. Por eso viene la destrucción de Nabucodonosor y subsecuentes castigos cuando fueron invadidos, perdieron sus tierras. Durante siglos pasó este problema, insisto, con notables excepciones de líderes que eran consagrados, pero fue lo menos. Acordémonos de Josafat, un hombre consagrado, y él tenía que enseñarle al pueblo. Y durante su época, allí el pueblo escuchó porque era un buen rey. Cuando el sacerdote Joiada, otro tanto, buen sacerdote, cuidó de Joás, pero murió el sacerdote Joás, el sacerdote Joyada, y este rey Joás que creció, le mata al hijo de Joyada, Zacarías, hijo de Joyada. Jesús lo cita allí en el texto de Mateo 23. Ustedes lo van a pagar todo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre la entrada del templo y el altar. Bien, esto muestra, queridos amigos, que eran ellos los que tenían dureza de corazón. Miren un texto más, en Jeremías 4:4. Dios les pide que cambien. El problema no está en la ley, no está en las tablas, no está en las leyes de Moisés. Aunque el texto dice que había defectos, había que quitar el sistema. Efectivamente, porque no funcionó, no porque sea defectuoso el sistema, es defectuoso el corazón que no acepta, pero ahora con el Espíritu Santo que penetra hasta partir el alma, nos lo dice Hebreos 4. Pero antes leamos Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Amigos, ¿quién ahora circuncida? Bien, Hebreos 4:12. La palabra de Dios te parte el alma, te hace discernir las intenciones, los pensamientos, y entonces nos entregamos a Dios y el Espíritu Santo allí esparce luz, esparciré agua, nos bautizamos, nos cambia el corazón de piedra por el de carne, gracias al poder del Espíritu Santo, y obedecemos los mandamientos. Hebreos 4:12 nos habla de esa obra poderosa del bisturí que hace el cirujano. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amigos, queremos invitarles, hacerles un llamado, que ustedes también abran sus almas, sus corazones, a la influencia del Espíritu Santo y de Cristo, sacerdote en el santuario celestial. Somos sacerdote en el lugar santísimo durante el tiempo de expiación que actualmente se está llevando a cabo en el cielo. De acuerdo a la profecía de Daniel 8, desde 1844, tema que ya miramos en otras emisiones, lo miraremos también acá. Para ello, les invitamos, abramos el corazón. Quiero sugerirles que me acompañen en esta oración que deseo hacer, cada vez que pueda orar por ustedes y por mí, por nuestras familias, para que nuestro corazón cada vez sea sensible a la influencia del Espíritu, a los textos bíblicos. El fin se acerca y tenemos que estar preparados, reconectándonos con Cristo sacerdote y su santuario en el cielo. Inclinamos el rostro y pedimos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, estudio de la palabra de Dios, por estos temas fascinantes de la salvación. Gracias por revelarnos a Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, así en el cielo. Gracias, Señor, por la claridad de los textos de la maqueta del Antiguo Testamento y por este pacto que hacemos en Cristo, porque el primero traía defectos en muchos sentidos, porque siendo una ilustración, no un fin en sí mismo, como entendieron los judíos, que matando animales creían que ya agradaban a Dios, olvidando para qué servían los animales, revelar a Cristo. Así hoy, ya tenido delante de nosotros a Cristo como cumplimiento de las promesas, pedimos tu bendición. Oh Dios, rogamos que bendigas a todos los hermanos que están conectados, a sus familias, a sus hijos, sus mentes, sus necesidades, su salud, sus bienes materiales. Oh Padre, prepáranos, ayúdanos a estudiar más la palabra, a ser más conscientes del tiempo en que estamos. Elevamos esta oración de gratitud y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos.